Gracias, seguimos. Esa canción del año 93, ya hace rato que la grabamos, este tema, dedicada a todos esta noche, a todos aquellos y aquellas que han perdido el amor de su vida, señores. Vamos a cantarle esto todos a través del Face, a través de las redes sociales, para que les llegue el mensaje de ustedes y sepan que lo siguen o la siguen esperando en el lugar de siempre, señores. Ustedes saben dónde es eso, dice. Si alguna vez quieres volver, ahí estará, en ese lugar donde te hice mujer. Esperaré todo el tiempo que sea necesario y viviré con la ilusión de que vuelvas a mi lado. Seguiré esperando.